Aviso importante. El siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Escucha el Metrónomo Cultural todas las noches a partir de las 20 horas. Por Radio Casa de la Cultura 940 AM. www.casadelacultura.gov.es. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Polución Sonora. Secret leaflet. Have the boys found the leak yet? Mole Hill set the wheel in motion. Downfall picks up locomotion. Son las 8:10 de la noche, empezamos este Polución Sonora desde Quito, Ecuador, la radio pública de la cultura, la primera radio pública de la cultura, es la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña del otro lado de los micrófonos. Hoy ha sido un día bastante extraño para mí, personalmente, pero en todo caso, qué bueno poder volver a este espacio de la radio y sentirse como en casa, sentirse nuevamente protegido, sentirse nuevamente entre amigos. Y qué bonito que en esa casa pueda ser un espacio para encontrarse con muchos más amigos. Esos son los amigos que nos acompañan esta noche. Ya les vamos a presentar porque ya han estado por aquí, pero esta noche nos vienen a contar acerca de una cosa bien interesantona a propósito de un títere que estábamos conversando tras micrófonos. Eso sería. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo en el 2220-966, 2220-966, o también a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Polu Sonora, el perfil, o como Polución Sonora, la página. Estábamos escuchando al inicio algo de The Clash. Esa canción se llamaba The Leader. Siempre es bueno hablar de ese ojo que siempre nos vigila, ¿no? Sí, hay que estar pendientes de ese ojo que siempre nos vigila. Luego escuchábamos Escorbuto, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Y esa canción te dice que a la final es como que todas esas etapas en el mundo terminan siendo circulares, ¿no? Porque siempre a la final uno se encuentra con lo que fue esencialmente. Eso escuchábamos, y ahorita escuchamos de fondo Falls, algo más de música. Qué bueno que les esté gustando. Igual le mandamos saludos a la gente en México y a la gente de lunes, porque hoy es lunes. Esta noche, como les decía... Esta noche, como les decía, nos acompañan dos grandes amigos de la casa de aquí de Polución Sonora, Pancho y Jessica. Ya han estado por aquí con la banda Tapir. Estuvieron con la banda Tapir. Y ahora vienen ellos a contarnos de otras aventuras que tienen por ahí preparadas para ya mismito en estos tiempos que se nos avecinan. Hola, buenas noches. Bueno, para que siga lo de la banda Tapir. Les cuento, están todos invitados. Habíamos tenido dos conciertos pendientes que les vamos a realizar este fin de semana. Ya. El sábado 9 y domingo 10 de agosto en el Teatro del Mundo Juvenil, el Planetario. Ya. Se cachan toditos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. A las 3 de la tarde. Bola ahí en la Carolina. Ahí es. Ahí vamos a estar con dos conciertos exclusivos a $6 nomás. Deje de comprarse la media y vamos. Y vamos. ¿Cuándo va a ser eso? Este fin de semana. Fin de semana. Tenemos dupleta, porque en la mañana vamos a estar con la obra de la que vamos a hablar en el programa. Uh-huh. Pero les recuerdo, este fin de semana, full con con Dar Teatro y la banda Tapir. ¡Qué bacán! ¡Qué chévere! Eso es lo que nos traen esta noche para contarnos, pero antes de ya entrarnos en materia, porque quiero conversar un montón de cosas con ustedes acerca de la cultura, del arte, de los espacios públicos, sí, sería bueno. De eso también sería bueno. Es bueno conversar. Sería bueno conversar con ustedes de eso, porque ahorita está súper interesante la situación, en torno al arte, la cultura y todo. A todos. Volvemos para conversar de eso entonces con Jessica y Pancho, porque también nos vamos a adentrar en una aventura a Domandú, ¿no es cierto? Sí. Así que, prepárense que ya mismo nos metemos a Domandú. Esto es Algo Más de Música. Hola amigo Daniel, a usted le compete, dele. Thank you. Aquí en Polución Sonora, entre los micrófonos, conversando acerca e intentando descifrar eso tan extraño que llamamos cultura, porque dentro de toda esa cultura, dentro de todo ese todo, suceden muchas cosas, muchas complejidades diarias, y parte mucho de ese interpretar la vida a partir del arte, porque en el arte aterrizan muchísimas cosas. Aterriza, por ejemplo, las emociones, aterrizan esos sentires profundos, aterriza la historia, aterriza la imaginación, la fantasía, aterrizan muchísimas cosas. Y eso es lo que nos proponen esta noche Jessica y Pancho, que nos acompañan. Nos acompañan como, ¿qué? ¿Una agrupación? Como Dar Teatro. Dar Teatro, ¿ves? Dar Teatro. Darte, darte. Claro, hay que dar en esta vida. Sí. Hay que darte. Sí, la palabra está bonita, dar, dar nomás, dar. Ser dadivoso. ¿De dónde sale esto de Dar Teatro? ¿Sabes que estábamos buscando con Jessy? Ya llevamos un buen tiempo trabajando como con... Como 7, 8 años independientemente, juntos, pero exacto, no como agrupación. Ya. Y nuestro público siempre ha sido los niños, las niñas. Ya le hemos hecho matar de la risa durante un buen tiempo. Dijimos, hay que poner algo, pero ya preciso. Uh-huh. Algo para que digan, ya no son el Pancho y la Jessy haciendo de payasitos, no. Uh-huh. Sino más bien una agrupación a lo que nosotros nos dedicamos, al arte del teatro. Entonces pongámonos un nombre, ¿cómo? Entonces nosotros siempre hemos estado pendientes de que es necesario dar, sin necesidad de estar con, ay, esto en la cabeza, y esto no tengo, esto no puedo, esto tampoco, no, dar, deje, dejarse ir, deje, que fluya, ¿no? Claro, exacto, como decía un pana, que se estese, ya vendrá, que se esté macerando, y se dio, y partió de ahí a hacer Dar Teatro, ya. Somos los dos la cabeza, pa'lante. Participamos a veces cuando hay proyectos empresariales, llamamos a compañeros que trabajan juntos, como en este caso, hicimos un trabajo extra, trabajamos con Sofía Domínguez, con Bernarda Salas, con Darío Simbaña, que son compañeros de ahí que trabajan constantemente con nosotros, y en esta ocasión, en esta obra de Un Rescate de Omandú, estamos trabajando con Bernarda Salas. Uh-huh. Pero como te contamos, Pancho y yo estamos ahí siempre tratando de hacer cosas para los niños, de proponer, de soñar. De soñar sobre todo. Y totalmente sí, independiente la obra, ¿no? O sea, somos un grupo ya de teatro independiente, total, ya bueno. Aquí se acabó totalmente que el municipio le pone, aunque sea la cola, lo nada. Nosotros, autogestión, metas ahí de cabeza, por hacer también lo que realmente somos, artistas, hacer arte. El dar teatro. Es muy interesante lo que tú dices en torno a esto de no esperar nada de nadie. Creo que esto aterriza también mucho en el crear, ¿no? Cuando tú tienes esa fascinación o esa intención en el mundo de ir creando, cuando consideras cada paso como algo nuevo, como esa posibilidad de entregar algo nuevo a alguien, eso es muy bacán, y eso creo que lo hace el arte y específicamente el teatro. Mm. Eso lo han logrado ustedes, porque contarle a la gente también, a la gente que les está escuchando por primera vez de pronto en México, al Pancho y a la Jessy, son dos artistas, dos actores quiteños, no sé si son quiteños, sí, los sí, dos. Ambos. Quiteños muy reconocidos, han hecho bastante por el arte nacional, por el arte quiteño. Pancho, justo les contaba antes de entrar a los micrófonos, por ejemplo, él protagonizó una obra bastante reconocida aquí en la capital, Quito con K. Besa nota, Simón. él hacía del personaje principal K. Y les contaba ahí a los amigos antes de entrar, les decía, el que entró ahorita hacía Ángel K. De Ángel K, que era un nazi, y tú te la creías, y era el Pancho ahí. Y el Pancho que veías en el escenario no es el Pancho amigo, no es de, es él, el Ángel K. Es ese loco. Es un actor súper comprometido con sus personajes. Así es, eso es muy importante y eso creo que parte de lo que acabas de decir tú, Pancho, que es esta sinceridad al darte cuenta de lo que haces. Uh-huh. Cuando tú te das cuenta que lo que haces es muy sincero, solo lo haces nomás. Claro. Lo haces nomás, claro. Eso es lo bueno. Dejando de lado esa chinchosería, ese orgullo de decir, ay, yo soy artista y por eso pongo cosas de élite y no sé qué, no sé cuánto. No, nada. Yo creo que tú mismo dijiste, cada paso es una creación nueva, es un tiempo. Cada segundo es solo el presente nomás, es como, no sé, el futuro. Ah, ajá. ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Entonces no le di chance a nada de eso y vamos a meter algo que sea parte de mi imaginativo para poder brindar al resto y que el resto también pueda disfrutar de ese espacio en la cabeza de cada uno, que siempre es como medio raro, ¿no? Que siempre sí. Piensa de una manera distinta. Ha sido una búsqueda también lo que hemos estado haciendo, porque como comentabas, Pancho ha hecho de todos los papeles del mundo, en teatro, en televisión, de distintos, como dices, acabamos de hablar de Ángel K., hizo un personaje muy lindo en este musical de cabaret. Y muy fuerte. Sí. Que se llamaba MC. ¿Ve? No de eso, no es, no de eso, MC yo. No, no, pero era un tú dilo mejor. Sí, bastante fuerte. Era una obra de corte histórico. Pasaba antes de que se dé la Segunda Guerra Mundial esta obra. Yeah. Cabaret fue escrita originalmente para hacer el musical de Broadway. Wow. Después se hizo la película Cabaret con uno de los personajes más recordados en la historia del cine. El nombre del actor no recuerdo ahorita, pero tiene un MC, o sea, el maestro de ceremonias, que es encantador. Yeah. Y la hicieron aquí, una productora, dijeron, casting, ¡ay, yo, musical! Había hecho cositas así nomás, ¡vamos! Y claro, me encuentro con este musical gigante, que te digo, es histórico, de la Segunda Guerra Mundial, todo ese convertirse a un país en total conflicto. Uh-huh. Bastante fuerte, el personaje fuerte, tenía que enfrentarse en un cabaret en decadencia, tenía que enfrentarse a tabús de la homosexualidad, y el personaje era asexual totalmente, hombres, mujeres, animales, lo que se venga, la cuestión era la diversión, la diversión total en esa época de decadencia, cuando estaba viniendo la guerra. Entonces, qué interesante. Claro, buscar toda esa psicología. Época de quiebre. Claro, toda esa psicología. Mi personaje era como el fantasma que estaba moviendo y maquinando todo lo que ahí sucedía. Wow. Entonces, a lo que viene esto un poco es a lo que te contaba a la plasticidad que tiene el Pancho para hacer personajes. Ajá. Luego de esto hizo Avenida Q, también un musical que rompía totalmente con este personaje de MC. Sí. era un personaje muy liviano, sí. A través de un títere, porque esa obra, que igual tiene el mismo tinte de un musical de Broadway, era a través de los títeres. Entonces, y hablamos de los personajes, entonces a lo que íbamos, pero no esperando. Ya le cacho acá al Panchín. Entonces, es que ha sido una búsqueda de todos los trabajos que se han realizado, tanto míos como de él. Yo me he dedicado mucho a la producción. Uh-huh. En todos los trabajos que ha estado él, he estado yo como acá en la producción, etcétera, etcétera. Y siempre nos hemos dado cuenta que nuestro enfoque es al público infantil y familiar. Bueno. Y bueno, aquí estamos con Dar Teatro, brindando las mejores ideas. Ahora Pancho está creando 100%, es guión de él. Wow. Es una creación única. Sí. Y verás, propia, original. Este fin de semana fue el estreno, el 2 uh-huh. de agosto, el 3 de agosto, ya hicimos las dos funciones. En la segunda fue la Juanita Guarderas. Ya. Y la Juanita nos supo decir que tenemos un código propio de grupo, que para los grupos creando. Que sí, para los grupos que se están iniciando es bastante difícil, porque siempre vienes con tendencias de todos lados, yo hablando desde el punto de vista musical también, ¿no? O sea, escucho de todo, mi vida es del metal, pero si es que tengo que hacer con la banda Tapir alguna nota, por ejemplo, la bomba, me meto de lleno en eso. Entonces acá fue similar, pero tenemos ya un propio código, un propio estilo de hacer teatro. Bueno, lo estamos creando, porque, por ejemplo, estamos acá manejando los títeres y actores. Pero, por ejemplo, desde ustedes les digo ahorita, imagínense una obra de títeres. Ya. A ver, imagínate una obra de títeres, amigo. ¿Qué se van a imaginar? Unos muñequitos, ajá, ahí, muñequitos medio, fondo, sí. Y un teatrino de repente. Ajá. El teatrino siempre está presente en la idea de títeres. Claro. Ya, falso. ¿Ya? Entonces ese es el convencionalismo con el que estamos rompiendo, sin querer tampoco, sin querer decir, ay, eso no va, no, para nada, es nuestra escuela en realidad. Pero sin querer se ha ido dando esta huella digital que se está marcando con el Pancho, porque tiene una mente ahí un poco maquiavélica creativamente, y eso es lo que se está plasmando. ¿Qué pasó en este trayecto o en este transcurso artístico de ustedes dos para que en un momento de sus vidas decidan y digan lo que tú ya dijiste? Ve, esto de esperar el municipio y cosas así, está fregado, está largo, mejor por uno mismo. ¿Qué tuvo que pasar para que lleguen a ese momento? Y ahí, de pronto, una segunda pregunta. Actualmente, ¿qué debería pasar para que, no sé si en principio esa fue su intención, para que este espacio tan bonito que lo tienen ahora, esta obra de teatro tan bonita, llegue a muchas más personas? ¿Con el afán de qué? De lo que tú dijiste, de que llegue a los niños, de que llegue a las familias, de todos deberían verla. ¿Es interesante, o sea, es importante el hecho de que todos la puedan ver o no? ¿Qué pasa con eso? Claro, y justamente ahí, tú nos dices que qué nos acercó a poder hacer este proyecto sin depender de nadie y cosas por el estilo. Para mí, principalmente, este es mi estilo de vida. Te hablo económico, intelectual, psicológico, todo, todo lo que enreda. O sea, yo creo que no podría vivir sin actuar. Y ahora necesito entregar esto en esta obra. ¿Qué me movió a hacer esto? Nosotros tenemos una relación de pareja, somos esposos ya hace 5, vamos a cumplir 6 años de casados. Entonces, no es solo una relación artística, ¿no? Es una relación laboral, artística, o sea, compete todo. Necesitamos trabajar juntos para poder tener cosas con las cuales sobresalir, uh-huh, económicamente. Pero va ahí la cuestión, esa parte económica nos lleva a crear productos artísticos que sí necesitamos que la gente vea. ¿Por qué razón? Surge de las necesidades propias de uno, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Sí necesitamos también esta otra necesidad, que no necesariamente quede en la onda de vengan a vernos porque con eso nosotros comemos. También, obviamente, ¿no? Por supuesto. Pero dentro de la obra, o sea, sería lindo que ustedes algún rato vayan en esta temporada. Sí. Verán. A los de México, díganles ahí a los de México que vean en YouTube. A los compañeros de México, por favor, vean en YouTube. No, sí. ¿Por qué razón? Porque nos, yo escribí una cosa pequeñita, decía, no con esto queremos ser panfletarios y decir, ¡ay, salven al planeta, salven las especies! No, esos datos estadísticos ya han hecho muchas personas, pero sí, han quedado en datos estadísticos. ¿Y los hechos dónde están? Correcto. Entonces, nosotros con esta obra, con estos pequeños pedazos donde nos presentamos con cosas muy extrañas, la gente al final dice, oh, ya entendí qué quisieron decir, o sea, sí. Creo sí, que es un aporte también, porque con la banda Tapir topamos los mismos temas. Uh-huh. Y es quizá aprender a dar un mensaje de un modo distinto. Y bueno, pues, o sea, ¿qué cuántos? Yo pongo dos. Entonces, ¿qué puse? Con la banda Tapir. ¡Ey! Ha sido también una, dices, un aporte de... Sí. Y bueno, un poco con lo que planteabas la pregunta al comienzo, es que Pancho ha trabajado mucho, la gente le busca mucho, es un gran actor. Salud. Perdón. Pero claro, llega un momento en que tú quieres dar, mostrar tus necesidades, lo que hablábamos. Perdón. Salud. Es que sí, eso justamente, el compromiso que estamos haciendo constantemente es para educar nuevos públicos, no necesariamente solo desde el ámbito teatral, sino en general. Es que el teatro abarca todo, ¿no? Claro. Ajá. Tú, por ejemplo, ves ahora... Son formas de expresión también. Ves ahora cine y todo es... Ya no hay ese espacio para concentrarse en la imagen, poder disfrutarla más, saborear cada cosita. Ahí creo que explicas esta cuestión de que el mundo vive todo muy acelerado, uh-huh, incluso eso se expresa en el arte, uh-huh, en el arte actual. La película que dices, en realidad ahora es todo boom, boom, date tu bomba. Y en realidad ahora, por eso la fotografía en cine ahora es lo último que creo que revisan. Hay muy pocas cosas buenas en fotografía, claro, en cine. es del cine clásico, nos viene eso, esa pausita de la que tú hablas. Sí, es darse un chance también para, ante todo, está como el poema ese, ¿no? Escapar del mundanal ruido por un momento. O sea, y darse ese chance, solo dejársela llevar suavito, porque es necesario también. Uh-huh. En nuestra obra, Rescate en Domandú, vale la pena mencionar, y hasta ahora creo que no hemos dicho. No, es que al regreso, después de las canciones, ahí nos metemos. No he dicho nada. A Domandú. ¡Ya está él! Ahí sí, ya entramos. ¡Pila! Así que, de hecho, les vamos a mandar con música. Esto viene desde México. ¡Date, México! ¡Saludos a la gente! Les queremos un montón y ojalá podamos estar ya. ¡Caigan al teatro! Este año, y caigan al teatro. Vayan, en México, vayan al teatro. ¡Invítennos allá! Llévenles a la Jessy y al Pancho en México, y de paso a nosotros también. ¡Buena! ¡Esto es Molotov! ¡Date, vamos ahí, México! México. Se encuentra. empezar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. Ver que van a acabar con la patria en que nacimos. Un cuento de todos los días desde hace muchísimo tiempo en todos los lados del mundo. Así es. Lo bonito de eso es que al ver que van a acabar con la patria en que nacimos, hay que crear. Si van a acabar. Maneras de disfrutar este mundo. Exacto. Hay que crear y crear maneras de disfrutar este mundo. Una de esas maneras es de ingresar a mundos mágicos, a mundos nuevos como el mundo de Domandú. Esta noche nos traen un mundo nuevo para compartirnos, así que pónganse pilas con esta polu sonora. De paso a la gente que está escuchando, si quieren compartir sus experiencias en teatro, si ustedes han ido al teatro o quieren asistir a esta obra, escuchen esta polu sonora o llamen al 2220966. En las redes sociales nos encuentran. ¿Sabe qué le tengo para esta noche a la gente que llame, si se animan a llamar? ¿Qué, amigo? Así como para motivar. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ve? ¿Dos entradas? ¡Yeah! Ya tenemos, verán, ¿cuándo es la obra? Estamos todo agosto, sábados y domingos, 11:30 de la mañana en el Teatro Patio de Comedias. Ya. Tienen perfecto. Hasta el 31. Ya. Si no van, salados. Hagamos una cosa entonces. Sorteemos una de esas entradas hoy y ya. La otra la sorteamos el lunes. Perfecto. Parece porque hoy es lunes. Entonces, hoy lunes sorteamos la segunda entrada. Y miércoles ya sorteamos la primera entrada. Yeah. Así que hoy al 2220966 llame y se lleva inmediatamente la entrada a una aventura en Domandú, un rescate en Domandú, y además le voy a regalar un disco de Sweet Sandra. Porque los amigos de Sweet Sandra nos dejaron unos disquitos por ahí. Ajá, para regalar. Solamente ustedes nos cruzan el dato de la persona para ponerla, porque físicamente no lo tenemos. Nos dan el dato, pero fijo, las personas que llamen y se ganen la entrada, contentos de que asistan. Si va a la boletería y dice, ¡ya va a ganar el chat! Papeles. Deje ver la mochila. Exacto. A ver, papeles y deje ver la mochila. Correcto. Para ver si va. Para ver si va. No ve que hay un vacío legal. Qué fuerte. Fuertísimo. Pero en todo caso, a la gente que va a ir y va a asistir y a la persona que se gane esta noche la entrada, ¿a qué va a ingresar? ¿Qué es esto de Domandú? Ahora sí, cuéntenos. A ver si Panchito explica. ¿De qué mismo se trata esto? Cuéntales de dónde nace todo. Ahora, si un rescate en Domandú nace de nuestra necesidad de enfrentar al público a lo que está pasando ahora. A dejar de consumir, a dejar de exterminar con el planeta, en general con el planeta. Porque, típico, ¿no? Nosotros proponemos una etapa de cambio, no con la necesidad de decir, Tiene que, porque tampoco mandamos sobre la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, si contribuimos un poquito, lo que siempre decimos una vez, bota un palito de fósforo o una cosita chiquita, eso no importa, es un poquito. Ese poquito le está poniendo un peso a la tierra que es increíble. Decidimos acoger todo eso y dijimos, crear un mundo perfecto. Más o menos. Busquemos dentro de este imaginario un mundo perfecto. Perdón ahí que les haga un paréntesis. Cuando nosotros hacíamos especiales en radio, hacíamos algo parecido a lo que ustedes cuentan ahora, crear mundos y cosas así. Alguna vez contaba de mundos decadentes, de mundos tecnológicos, de mundos, etcétera. Y alguna vez intenté escribir un mundo perfecto. Sí. Créanme que no llegué al primer párrafo, no lo logré, porque el momento en que ya empiezas a perfeccionar todo, empieza a complicarse y dices, pero si hago esto, lo otro se va a dañar, y si muevo por acá, todo se daña. Claro. ¿Cómo lo lograron? Es por eso que ese círculo regresa. Ajá. Ese círculo en cualquier tipo de perfección regresa. Y eso es lo que van a ver en la obra. Entonces, el Pancho planteó un mundo que es el planeta Toac, que es una semilla ambulante. Wow. Que recorre por el espacio. Qué loco. Dentro de esta semilla existen dos mundos, dos países. El uno es Domandú y el otro es la República de Espirindirípola. Sí. Entonces, ajá, la República de Espirindirípola está dominada por el rey maligno. Es un el planeta Tog es un mundo que todavía no ha logrado regenerarse. Pero Dormammu, ese está ya regenerado. Está, hay paz, hay armonía, hay un cierto sentido de perfección. ¿Y sabes cómo proponemos ahí, perdoncito que te corte, sabes cómo proponemos ese espacio pequeño de perfección que se está apropiando? En unos telones pintados por Mauricio Rebelo. Mauricio Rebelo, un amigo, y yo le dije, necesito este mundo, vuélate, ñaño, a ver qué sale. Pero yo le había dado especificaciones sobre edificaciones antiguas, de imperios antiguos, de edificaciones nuevas, de edificios en total ruina, luego de unas 200.000 guerras, está empezando a recobrar todo el fuego la naturaleza. Entonces, toda la naturaleza se está apropiando de este mundo. Del toda desastre, se lo está comiendo y está regenerándose en lo que para mí... Pero solo está a la mitad. Exacto, en lo que para mí es un estado de perfección. La naturaleza recobrando el espacio que tanto le quitamos. Correcto. Ahí quizás encuentras temas como... Yo me encontraba con esto en temas como la armonía, por ejemplo. Cuando... Ahí toma mucho sentido lo que tú decías, Jesse, de que en realidad todo regresa y todo se da la vuelta, porque la naturaleza es eso. La naturaleza se vuelve a regenerar y le dejas... Es tan extraño que dejas una casa abandonada 2 semanas y ya ves unas ramas de este tamaño. Exacto. En 2 semanas ya está cubierto todo de naturaleza. Exacto. Tienes en la costa. ¡Harta mala hierba! Tienes una grietita que le está entrando medio el agua y ahí mismo va empezando a crearse vida ya. Plantita. Y ahí está empezando a crearse vida. Pero siempre tiene que llegar el torpe humano a acabar con eso. Ese discurso, lo que le decía el Pancho el otro día, yo no sé a quién se le ocurrió decir que los seres humanos somos las personas más racionales del mundo. No entiendo. Oye, que alguien me diga. El humano es el único animal sobre el planeta que contamina su medio ambiente. El único. Y lo hace conscientemente. Y lo hace conscientemente. Ajá, ese es lo caso. Y dice ser racional. Lo que decíamos ahora, es tan fuerte de que el alcohol es una droga legal. El alcohol, vos puedes ver a todo el mundo borracho, que te degenera totalmente el cuerpo, la cabeza y todo. Hay publicidad para ello. Hay publicidad para ello. Y es legal. Claro. Y está bien. Y lo acepta. O sea, y la sociedad lo acepta. Y a todos en algún momento nos gusta. Hasta te dice que... No, y hasta los tabacos que te dicen fumar mata, cacho. Pero sírvase un hito. Sí, yo también me muero así, me da un cargo de conciencia cuando digo voy a comprar un tabaco y me fumo la mitad y me acuerdo de toda esa publicidad que tienen y es como... Rayos. Claro. Pero igual lo hace. Pero igual lo hace. Porque es un animal, el menos consciente del mundo, todo el mundo. Exacto, exacto. Y también, y eso es lo que digo, en eso entramos a nosotros, ¿no? A tratar de no hacer eso, en lo posible. Porque si nos ponemos conscientes un poquito de tiempo, algo se cambia, ¿sí? O algo se puede hacer. La idea de esto también es, no es dar un mensaje, porque el arte y el teatro es para la gente que lo reciba como ella guste. Uno no va a decir, no haga esto, no haga esto, no haga esto. O sí haga el otro, o sea, no. Es una propuesta muy bonita, muy creativa, que le hemos puesto mucho empeño. Ha salido un trabajo limpio, con una estética bonita, interesante. Y la gente tiene que ir a sacar su conclusión. Sí, y volviendo al mundo de lo que decíamos, ¿no? ¿Y del otro lado qué hay? Esa es la cuestión. El planeta Tuac en su lado, ¿no? En su lado verde regenerado está Dormammu. Y en el otro lado está la República de Espirindirípola. Hasta yo me ya. Ese está habitado por seres oscuros, seres que no tienen conciencia, seres como nosotros, ¿ya? Que solo consumimos. Y se van comiendo de a poquito. Se van comiendo de a poquito. Tengo un gráfico dibujado en la parte de arriba de Dormammu, es verde total, bonito, regenerándose celeste, tiene un lago Go que parece un pulpo. Y en la parte de abajo es café, digamos que es la alusión de que la gente ya de lo que no tiene que comer se empezó a comerse pedazos de tierra. Claro. El tema es que en Dormammu existe Paco, un ave que está en peligro de extinción. ¿Ya? Sus plumas son mágicas y por eso todos sus parientes, todos sus antepasados han muerto, porque las personas han luchado para quitarles las plumas. fingiendo que con eso van a obtener riqueza, a tener, poder. Ajá, y a manejar a las personas. ¿Y por qué Paco es mágico? Porque es un ave rara, especial. Es un condórodo. Una mezcla de cóndor con un ave dodo. Condórodo. Es la única ave en el mundo. Sí. Entonces el dodo ya, chao, se extinguió. El cóndor casito, ya mismo estamos a punto, lastimosamente. Pero es focazo también, porque simbólicamente has juntado esa sabiduría y ese misticismo del dodo, que ya no existe, sí, que alguna vez hubo, y con esa sabiduría y esa fuerza del cóndor. En algo tan lindo para niños, que es el Paco, que dicen que el condoro, le trajeron al Paco. Al Paco está esperando función en el camerino, en el patio de comidas. Él calienta desde el lunes para la función. Entonces no quiere venir. Claro. Tómese nomás su tiempo, usted sabrá lo que hace. El artista tiene que tomar su tiempo. Exacto. En todo caso, está listo el Paco para la obra. Sí. Uno de los malvados. Pero por celular, capaz nos puede hacer una llamadita. Puede ser que sí. Uno de los malvados que quieren atrapar a Paco. No es ni siquiera uno de los malvados, sino es uno de los que contrató el rey maligno para asociarse con ellos y atrapar al ave. Él sí está por aquí dándose las vueltas. No. Se llama Titi. Es malvadísimo. Wow. En resumen, creo que una aventura en Domandú, igual nos van a seguir contando más detalles al respecto, pero creo que relata esta historia permanente de la vida, permanente del mundo, del universo, de la destrucción frente a ir creciendo, ¿no? Siempre ese ir creciendo va a ser un poquito más pequeñito y siempre va a estar amenazado por esa destrucción permanente. Claro, y vuelve a repetir esta palabra ciclo, solo para cerrar esta parte del planeta, Tuac. Tiene su propio sol y su propia luna. Ajá. Y ellos giran alrededor. El día dura una hora, lo que dura la función. Wow. Y durante todo ese día, desde el despertar hasta el fin del día, ellos tienen que pasar por una serie de cosas. ¿Cómo despiertan su mundo? Desenrollan los papiros donde está dibujado su mundo. Y de ahí obtienen todo, el agua, la comida, tararirarara. Esta es la perfección que yo me la imaginé. Vivir en armonía, a ratos inclusive en una perfecta simbiosis con la naturaleza. Por supuesto. Yo te das, igual. Y yo te dos. Yo te das y tú me doy. A la final sí es así. A la final. De eso estamos conversando, date. De esa... Date. De darse. Date y darse. Por eso somos dar. Date un hito. Y de esa ilusión mágica de inventarse en la cabeza de uno los mundos posibles y los mundos perfectos y los imperfectos. Qué bonito eso, siempre ir creando. Seguimos acompañados aquí de Jesse y Pancho porque nos vamos de largo. Vamos a hacer una pausita porque nos vamos igual con más musiquita. A ver, Daniel, ¿qué nos tiene preparado ahorita? ¡Ve! ¡Vamos ahí! ¿Qué será, pero? Suénelo. Suénese aunque sea en la nariz, pero suénelo. Let the handcuffs slip off your wrist.

Venga con su familia y participe con canciones, poemas, leyendas, anécdotas, con todo lo que usted haya creado y forme parte de nuestra programación. Además, estaremos llevando a su hogar cada incidencia de los múltiples eventos de la mayor fiesta cultural del país. Participación en vivo de artistas invitados. Entrevistas a personalidades de la cultura ecuatoriana. Música y muchas sorpresas más. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta y nuestra emisora será el sonido de tanta alegría. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9:00 p.m. Estamos de regreso y les recordamos que si ustedes quieren acompañar a nuestros amigos, a Jesse y a Pancho en su aventura en Domandú, bueno, no los van a acompañar a ellos, sino a los personajes que están incluidos en esta obra. ¿Esto va a suceder cuándo? Seguimos todo agosto, sábados y domingos a las 11:30 a.m. en el Teatro Patio de Comedias, que queda en la 18 de septiembre y Amazonas. Como para que tengan una referencia, es más o menos atrás del Hotel Colón, sector El Espiral. Por ahí. Ahorita estamos cerquita, estamos en la Casa de la Cultura. Ajá, cerca de la Casa de la Cultura, de aquí a unas 5 cuadras. 5 cuadras. Sí, por ahí. Ajá. Está un lindo trabajo. Vayan, diviértanse, miren, aprecienlo y ustedes dirán. Y cualquier preguntita, cualquier cosita que tengan, una duda, pueden hacerse amigos de nosotros en nuestra página de Facebook, Dar Teatro, y ahí contestaremos todas sus dudas. Si es que quieres saber más acerca de este mundo fantástico, también lo podemos hacer, pero sería mejor si van a ver la obra. Por supuesto. Sí, van a sacar su propia conclusión. Así es. Y esta noche tenemos una entrada para regalarles a esta obra, porque la otra la vamos a sortear el día lunes. Hoy es lunes, por cierto. Este es el único programa que creo juega con el tiempo, amigo. A veces. Porque, verá, hacíalo bien. Hoy es miércoles oficialmente. Ajá. Serio. De ahí también hoy es lunes. De ahí también hoy es martes. Y hoy es sábado. Ajá. Entonces, hoy es martes y sábado en México. Así que a toda la gente de martes y sábado de México, saludos. ¿A qué hora es el sábado? El sábado, ¿qué hora es? 6:00 p.m. Ay, entonces ya vieron la función de mañana. Eso, ya vieron la función. Ya voy cantando. Exacto, ¿Qué tal estuvo? No, es como subirse a una máquina media rara del tiempo en el Polución Sonora, porque... más en el futuro, ¿no? Y también, y en el pasado también, porque en México escuchan los programas que aquí ya sonamos hace algún tiempo, ahí los escuchan allá. Es como que les vamos dando ese tiempito para nosotros ir también. Estamos como en un DeLorean, pero más chingón. ¡A huevo! Bueno, por cierto, saludos a Iyin Martínez, que siempre nos escucha, que es de la Universidad de Guadalajara. Saludos para allá, para México, y también en Argentina, donde está escuchando la Sofi, que ya está conectada. Qué bacán. Es por eso me quedé colgado viendo el video. ¿Qué dice Sofi? Que dice... En el pueblo Sonora se aprende nuevos lenguajes. El estese. Así que estés escuchando este pueblo Sonora. Estés en nomás en Argentina. Sofi, métale muchas ganas. Mucha buena vibra para ti. Bacán, Sofi. Un abrazo. Nada, pues amigos, estábamos conversando ya de esta aventura en Domandú. Personajes ya nos contaron, el Paco. ¿Qué otro personaje hay por ahí? Así? Está Paco, que es el ave en peligro de extinción. Están Iki, Caero y Yuman, que son los tres perros guardianes que cuidan a Paco. Son los encargados de velar porque tenga comida, agua, de velar por su seguridad. y tratar de cuidar de que no le pase nada. Son perros que quieren ser humanos. No. Qué, qué brutos. Cacha, qué brutos. Qué brutos. ¿Por qué? Y se dejan llevar de esos vicios de ser humano también. Tenemos a otros dos personajes que son los secuaces del rey maligno, que son Mogo y Titi. Esos son los dos títeres chéverazos. Y tenemos al rey maligno, que es otro títere. Aparece poco porque da miedo, compadre. No. Ajá. Uno de los textos es tan grande, tan grande, que mide como 20 centímetros y asusta full. En uno de los textos dice que es tan feo, tan feo, pero tan feo, pero tan feo, que da miedo. Qué malo que tú ves. Pero es la plena, sí. Él dice que tiene sus mejores armas, que está aliado de sus mejores armas. Ajá. La crueldad, la injusticia, la guerra. Ya con eso dijo todo. Ya con eso dijo todo. ¿Qué puedo encontrar yo? Digo, ya me imagino todo lo que han contado, los escenarios, cómo es ya la obra montada. ¿Qué puedo encontrar yo de la vida cotidiana en la obra? ¿Todo? Los paneles de Quito con... Lo que se viene. O sea, digo de las prácticas cotidianas. Por ejemplo, esto de que decíamos al inicio, de que esto del consumismo. Siempre uno está consumiendo. Siempre uno está consumiendo sí o sí. Televisión, lo que sea. Justo una de la televisión. Hay una escena que habla acerca del consumo de la televisión. Con esta programación tan divertida que tenemos en nuestra televisión, no solo en la nuestra, sino a nivel mundial. El otro día vi una ¿cómo se llaman? Pues las fotos que ponen en el Facebook. Ah, un meme. Estas cosas que decía, bienvenido a la televisión nacional, para mayor seguridad, saques de su cerebro. Qué buena. Sí. Yeah. Claro, y hay una escena justamente de lo que tú dices, ¿no? Es una cuestión un poco común. Ellos están cumpliendo, los perros guardianes que hablamos hace rato, Yuman, Kaero e Iki, están cumpliendo su rol, su trabajo de ser perros guardianes, de arreglar el sitio donde van a cuidar. De mantener en orden en Don Mandú. Y de repente tienen un momento de ocio, y ese momento de ocio lo ocupan para algo que no les conviene, nomás miren, ver televisión. ¿Cómo acaban esta escena? Es muy importante y muy bonito, porque de buenas a primeras se les daña el televisor y se dan cuenta que afuera hay otra cosa fuera de solo ver, puta, tengo que decirlo, programa basura. Programación basura. Así es. No, es que sí, o sea, aunque suene ya muy trillado, muy repetitivo, y por eso también a veces hasta terminamos repitiéndolo en este espacio que estamos hablando de creación, porque al final sí es así, o sea, ha sido así, seguirá siendo así y no cambiará, difícilmente cambiará, porque para que cambie una producción en televisión o la producción en general tendrá que suceder muchas otras cosas. Hoy nos hemos dado cuenta de que la televisión no solo depende en sí misma de la televisión, depende de los intereses de alguien más, y ese alguien más depende de alguien más, y ese alguien y más... Y de lo social también. Por supuesto. ¿Sabes que hay un pana que decía que para que las cosas cambien tienen que morir los dinosaurios que están ahí añejos? Actorsaurios, directorsaurios, comunicadorsaurios, o sea, todo. Todo, tiene que ser una nueva escuela y una escuela diferente la que... Claro, él se refería, Ricky, que te estamos recordando, un abrazo, él se refería a que nuestros hijos, cuando nosotros aquí que tenemos ahí no más de 30, cuando tengamos hijos seguramente ellos ya evolucionarán un poco para tratar de que... O sea, digamos que vienen más comunicaciones y se apodera la juventud de esto. Y es otro tipo de educación, es otro tipo de sociedad, y eso va a beneficiar a que al menos un grado mejore la comunicación televisiva. Ojalá que sí, ojalá que sí. Mientras eso pasa y mientras allá se matan haciendo eso, nosotros seguimos aquí creando. Creando un montón de posibilidades, creando nuevos mundos. Eso es lo bacán. Y lo bacán, y ahí quisiera volver a este tema también, lo bacán de eso también es cuando tú creas nuevos mundos, cuando tienes la posibilidad o, no sé, la sapiencia, en tu caso, Pancho, de haber creado esto tan mágico, cuando tienes esas posibilidades, ¿qué tan importante es, como tú decías al inicio, si de 10 nos escuchan los 4 y en los 4 generamos ese cambio, ¿qué tan importante es eso en cantidades o en calidad, digo? Es decir, es importante llegar a un montón de gente o en realidad a esos cuatro, y así que en esos cuatro se germine algo más? Creo que ahí hay una etapa, porque de la calidad se pasa a la cantidad. Por ejemplo, que digamos que escucharon unos cuatro gente de calidad hablando así, ¿no? Gente de calidad que dijeron, no, caramba, yo voy a ser propositivo, voy a empezar a tratar de contribuir. Ya, ok, salgo y me voy a aguantar las ganas, no voy a botar esta envoltura, me la voy a llevar hasta la casa. Chévere. ¿Y qué tal si ellos después dicen, no, pero ahora, mira, tú vas a hacer eso, no lo hagas? Llega otro más. Y luego así, y luego así, y luego así, creo que se va haciendo cantidad. O sea, nosotros sí nos gustaría que sea una cuestión masiva, llegar a decir, ¡gente, no lo hagan más! ¡Liberemos a Willy! Pero no. Mira cómo surgen las cosas. Por ejemplo, nosotros trabajamos un par de años en una campaña chévere que era sobre el reciclaje, inculcar a la gente que recicle con la empresa Emaceo, que es una campaña muy chévere y bastante interesante. ¿Pero qué pasó? Bueno, a ti te dan, ¿no?, el guión, dice, tiene que decir que la basura tal tiene que poner acá y no sé qué es de cuánto y no puede botar esto. Entonces, ok, Pancho lo transformó a guión, hicimos una obra de teatro muy bonita que se difundió en distintos lugares. Pero ¿dónde empieza el cambio en uno? No es que nosotros somos los mayores consumidores ni tampoco hacemos tanta cosa dañina, pero ¿qué pasó? A mí me vino la conciencia duraza. Yo no podía ya coger botellas de plástico y mandarlas en la basura común. Entonces, nosotros vivimos compartiendo, mi mamá vive abajo en otro departamento. Entonces, ¿qué pasa? Mami, oye, no botes eso, en serio. Recojamos. Sí, entonces de repente se puso un costalito ahí arriba y todas las botellas de plástico, venía una señora que las vendía, se las llevaba, pues las reciclaba. Y ahora la casa recicla, y eso se pasó un poquito a las casas que viven alrededor. No, y eso la que, vecindad recicla, eso, qué bueno. Eso se fue pasando más a los compañeros actores. Entonces, por ejemplo, ustedes trabajan con nosotros. Botaste, no sé, la colilla del tabaco. ¡Mandado al pan! Por no, y iba a decir otra cosa. Sí, o sea. ¡Te mando! ¡Te mando! Vea, Percho, ya ves, no tiene que botar la colilla del tabaco. Claro, entonces, ¿sabes cuántos años se demoran en degradarse una colilla? Algunos. La colilla en sí se demora 12 años. ¡Wow! 12 años en una colilla de tabaco. Sí. Cacha. Entonces, cuando ya empiezas a hacer un círculo de la gente con la que trabajas usualmente, pobre de ti, o sea, ¿estás trabajando conmigo? Sí. ¿Cómo es? Patatazo de chapa, sí, claro. Sí. Te mando el pan. Mirad, así, hablando justo de esto con la banda Tapir. Estamos haciendo un tema que utilizábamos justamente en esta obra que se llamaba Para Salvar al Mundo No Hace Falta Ser Superhéroe. Uh-huh. Una que fue parte de la banda sonora de la obra de teatro, que se llamaba Una Sola Pila. Ahora la estamos ensayando con la banda para tocarla en los conciertos que vamos a tener este fin de semana. Y ahí justamente el inicio de la canción dice, una sola pila común puede contaminar más de 1,000 litros de agua. Una sola pila. Es como una piscina olímpica. Y 1,000 litros de agua como una piscina olímpica. Una sola pila de las comunes. La doble A, la triple A, la que sea, una sola. Y en la tierra hace lo mismo. Entonces, si proponemos ese cambio, entonces desde ahí mismo, desde nosotros mismos y de los que puedan juntarse. No somos hippies por nada del mundo, bro. Es que no se trata de hippismo, se trata de supervivencia, gacha. Por más, claro. Algún día tendremos un guagua y ¿qué le vamos a dar? Yo no sé si ustedes tengan hijos, pero ¿qué les vamos a dar? Pero ¿qué les vamos a entregar? Es nuestra responsabilidad de entregar algo medianamente sustentable. ¡Qué bestias da! Y yo creo que también parte de esto del cuando se piensa en el futuro de entregar algo, no necesariamente en el caso de los que no tenemos hijos, no sucede con los hijos, pero sí como dejar esa posibilidad de que alguien más, como decíamos al inicio, esa semillita, de que alguien más diga, alguien hizo, no importa el nombre, no importa quién, no importa cuándo a la final, pero alguien hizo esto, quizás se pueda retomar. Ahí ya toma sentido otra vez el espiral de volver a encontrar cosas. De ahí surge la importancia de la historia. Por eso será importante contar en algún momento que ustedes hicieron esto, que ustedes plantearon esta posibilidad ahora, en el presente. Por eso es importante que usted, del otro lado de los micrófonos, esté presente en la obra de teatro. Esa es. Porque no sucederá otra vez en el tiempo. Pero esto que sucede es la semillita que quizá cambie muchas cosas allá en 10 años y que usted nunca se va a dar cuenta, pero va a suceder. Solo por darles otro dato, que me volví ecológica este ratito. Vea, como usted es el ecológico del grupo también, amiga. Si usted también bota su chicle que... Eso sí son siglos, creo. Nah, no, no, muy aparte de eso, muy aparte de que se hace shit. Los pajaritos visualizan eso como comida, los chicles, y ellos se los comen y se mueren. Porque no lo pueden digerir. Claro. Entonces, hay muchos palomas. Dicen, ¿por qué había tantas palomas muertas? Porque se mandan los chicles en el centro histórico. Hay un nivel de chicles. Si ustedes se fijan. Así es. Un chicle te cuesta 10 centavos. Limpiar un chicle te cuesta $5. Wow. Limpiar un chicle pegado en el centro histórico te cuesta $5. Qué buena analogía. No, de verdad. Es un dato técnico que manejan el Ministerio del Ambiente. Yeah. Entonces, y conjuntamente con Emaseo, que bueno, yo te di estos datos porque trabajé un poco por ahí y es donde hemos salido un poco impactados. Uh-huh. Y desde ahí tratamos de manejar de otro modo. No porque ¡ay! ¡Salven el día sumir! ¡No! Este uno, de verdad, por tú supuesto sabes lo que haces. Punto. Así es. Cuando tú eres muy consciente de esas cosas, es verdad lo que ustedes dicen desde lo más chiquito, desde si no botar el papel. Eso ya dice algo y cambia algo. Claro. Cambia algo donde sea que fuere. Si no inmediatamente en ese rato o si no cercano a su espacio, algo cambia. Claro, y no exigimos, proponemos. Porque si quisiera exigir, yo volviera a hacerme... A puñete limpio. Claro, me claro vuelvo a convertir en Ángel Cabotaste. ¡Pum! No, y es verdad. Eso es verdad también, Pancho, lo que dices. Porque caer en esto, para los que exigen, muy bien. O sea, es vuelo de cada persona. Pero caer en eso de la exigencia, es verdad. Es... morirse, dirás. Uh-huh. Es, vea, enfermarse uno. En realidad enfermarse porque la sociedad está diseñada para eso. Y caer en el reclamo es darte cuenta de que ahí sí las fuerzas son similares, son totalmente distintas, ¿no? Similares, distintas. Tú eres algo pequeñito frente a una cosa que te supera en magnitud gigantesca. Claro. Pero cuando propones creación, ahí sucede totalmente lo contrario. Claro. Porque tienes un universo más grande que el otro. Claro, y estás constantemente peleando, pasamos a lo que tampoco nos gusta, la violencia, el exceso de violencia. Brother, yo no estoy al tanto, digo, de estos datos estadísticos ni de esas cosas, porque a veces es como amargarse, ¿no? Y sé que tengo que estar enterado, pero prefiero como mantenerme al margen y quedarme solo en mi mundo imaginativo de Domandú felicidad. Solo Domandú. Quedarme a vivir en Domandú. O sea, y vuelvo a decir, es capaz de mandar ruido. Claro, porque sí es como a veces justo y necesario. Es bastante justo y necesario. Y reencontrarse con uno mismo y apropiarse de cómo es uno mismo y solo vivirlo. Obviamente sin hacer daño al resto, ¿no? Vivir y dejar vivir. Viva y deje tripear. Vea, sobre todo eso, deje tripear a la más gente. Más que nada, cadunos. Claro, déjele tripear a la gente. Y si usted quiere tripear en la floresta, hay una deliciosa. Claro, de las buenas. De las buenas. Vamos con algo más de música. Esta noche conversando de un montón de cosas. Qué amena conversación y lo que siempre decimos y una vez más. No nos equivocamos, y eso sí lo decimos así como medio así. No nos equivocamos. No nos equivocamos porque el 99.9% de las personas que han estado en Polución Sonora han sido así, nos han contado similares cosas de las que ustedes nos cuentan y nos damos cuenta que no estamos solitos. Ustedes no están solitos. Bacán. Hay un montón de gente que está creando y que no le importa el resto. O sea, bacán. A la final el mundo allá que se mate, seguimos creando cosas y eso es muy bacán, eso es muy valorable, y creo que la gente del otro lado se ha dado cuenta de eso, del otro lado de los micrófonos, digo, no solo con nosotros sino con la gente que ha venido acá. Nos han contado, recién nomás me contaba un invitado que estuvo por acá, que le escribieron que le habían escuchado en el Polución Sonora, que les gustó, que ta ta ta, y que les conoció por este espacio. Eso lindo. Es muy claro, muy bonito. A mí me gustaría que exista una máquina como este muñequito de la película Wall-E, que se coma toda la negatividad y excrete felicidad, compadre. que nos dé cosas bonitas, ¿verdad? Obvio, no podemos vivir en un mundo solo de caritas felices, ¿no? También hay que tener su lado fuerte, pero hay que darse espacio, no hay que ser tampoco llevarse a los límites, creo yo. Así es. todo tiene que estar, problema por nada. Todo tiene que estar en esa armonía, en esa armonía que encuentras en la naturaleza. Cuando, como les decíamos en los talleres, por cierto. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A dónde? No, pues tengo que mandarle saludos a la gente del taller de sinestesia que ya está cogiendo el taller que estamos dando. A la gente si quiere, por cierto, si la gente quiere todavía inscribirse, vamos a abrir un horario el día lunes en la mañana. Así que vengan. A la gente que ya está compartiendo con nosotros el taller, les decíamos eso. Vean, solo levantar la mirada hacia arriba, te das cuenta de lo pequeñito que eres. Y cuando cierras los ojos y te miras adentro, te das cuenta de lo gigantesco e inmenso que es. Estamos en ese punto, punto medio de todo el universo, y creo que por eso necesitamos ser mucho más responsables con nosotros mismos. Y nivelados. Vamos con música, esto es Polución Sonora, compartiendo una bonita conversación, y ahora sí, hagamos la pausa. ¡Vamos ahí! ¡Mande a ver! Me llamo Bill, pero no Bill, sino Bill, así que no me confundan con el Tarantino. Me llamo Bill, che Ernobil. En mi familia somos muchos, valiosos y poderosos, la gente nos respeta, somos capaces de dar la luz. En las Américas yo soy el Che, los alemanes me llaman y en Ucrania donde nací me llamaron Che Ernobil. Me llamo Bill, pero no Bill, sino Bill, así que no me confundan con el Tarantino. Me llamo Bill Che Ernobil. Tuve éxito en los 80s, mostrando a mundo sin fronteras. El poder de nuestra familia, el poder de los Nobil. Pero después de haber matado tantos mil de iluminados, ya me olvidaron y ya me escondieron. Yo, Che Ernobil. Regresamos acá a la polución sonora, ahí tripeando, nos fuimos a la floresta, ya regresamos con los trips. Conversando acá con los panas de Dar Teatro, que tienen una chévere propuesta. Cuéntenos otra vez, ¿cuándo va a ser la obra? ¿Dónde la van a realizar? Para que toda la gente asista. Sí, toda la gente que escucha Polución Sonora, nosotros estamos con esta obra, Un Rescate en Domandú, una obra para toda la familia, de fantasía y títeres, los sábados y domingos de todo agosto, en el Teatro Patio de Comedias, a las 11:30 de la mañana. En el Teatro Patio de Comedias, 11:30 de la mañana, sábados y domingos. En el Patio de Comedias. En el Patio de Comedias. Hasta el 31 de agosto, porque está uno se está a gusto en el Patio de Comedias, y en agosto más. Claro que sí. ¿Y dónde era? En el Patio de Comedias. Así que, gente, vaya al Patio de Comedias, vaya y de teatro a sus niños, de teatro. Nosotros le damos, usted déjese recibir. Déjese dar teatro, dese conciencia y va a haber buenos temas en este Rescate en Domandú, ajá. Vaya, tenemos una entrada para sortear esta noche acá en Polución Sonora. Los teléfonos están habilitados, 2220-966, 2220-966, acá en la Polución Sonora. Esperamos que estén escuchando. Y decía Pancho que estaba rondando por aquí el personaje maligno de la obra. Sí, uno de los secuaces, uno de los compinches del rey maligno, Titi. ¿Quién me está llamando a mí? No, ahí está, asomó. ¿Qué le pasa, señor locutor? ¿Para qué me busca? Titi, quédese tranquilo, verá. Lo que estamos hablando... ¿Qué pasa? No, se enoje. Lo que pasa es que estamos hablando acerca de la obra de teatro Un Rescate de Domandú y de que hay que cuidar las especies. ¿Qué cuidar nada? Yo voy a atrapar a ese padajaco. ¿Y por qué? Se dice pajarraco, no padajaco. A ese mismo lo voy a atrapar, así que nadie me lo va a impedir porque el señor maligno me lo pide. Él se lo pide. ¿Y para qué quiere, sabe? Porque no entiendo, dice que quiere, que tiene unas aves, unas plumas que hace una poción mágica y se vuelve loco. ¿Se vuelve loco? Sí. ¡Qué loco! Y usted le sigue solo porque se vuelve loco. Es que me paga un sueldo básico, pero me paga. ¿Se da cuenta? El rey maligno, por lo malvado y todo, les paga un sueldo. ¿Ve? No tiene seguridad. No les tiene seguridad. Eso es lo más. Es que por eso es maligno. Por eso es maligno. Es más maligno. Por eso es mucho más maligno. Exacto. Y también nos hace comer solo una vez al día y nos toca aguantar y todo. Y además ese pedajaco me da un poco de pena porque es bien bonito. Sí. Así. ¿Y por qué entonces se vuelve malo? ¿Por qué no se dedica a hacer las cosas bien? Porque es mi profesión, yo no sé qué hace el bien. Ah, se da cuenta, ya está educado. O sea, usted no tiene nociones de lo que es el bien. Tal vez es un chocolate. Puede ser. Deme un bien con pasas. Qué interesante. Oye, en serio es interesante encontrarse con alguien que no tiene nociones de qué lo que es el bien. Uh-huh. Supongo. Oiga, sí, es que en serio yo sí, por ejemplo, medio disque sé lo que es el bien. A ver, cuéntame, porque yo no comprendo. O sea, verá, en principio, ¿para qué? ¿Qué haces del bien? Eso. No sé, es que es tan relativo, es eso. Relativo, es que es difícil de explicarle, verá, porque es bien relativo, porque lo que le parece bien a una persona le parece mal a otra. Por ejemplo, esta gorra, vea, a él le queda bonito. Bien. Tómele la foto, es más, para que vea. Hermoso. Sí, okay, mira, ahí está cómo le queda la gorra, porque esto se está viendo, por cierto, en el canal de YouTube del Polución Sonora. Tiene la gorra de niga. A él le queda bonito, ¿no es cierto? Ya. Vea, ahora me pongo yo. Ya vos te quedas. No, mejor sáquese, mejor sáquese. Claro, pues es otra cosa. No. Ya ve, creo que quede ejemplificado el bien del mal. Hace bien él en ponerse su gorra porque le queda bien. Yo hago mal en ponerme la gorra porque no me queda. Pero está bien. Pero si yo le digo que usted tiene belleza interior. Es otra cosa. Se complementa. Correcto. O sea, la gorra le queda menos mal. Menos mal, exacto. Menos mal. Me presento usted que llega el Titi, uno de los compinches del Titi. Sí, pero ahorita está ya recapacitando, creo. Titi, no tanto, porque yo voy a copiar mi trabajo, cueste lo que cueste. Ya contó cuál era su trabajo. Ya contó, ya dijo. De que sí soy responsable, esto sí entiendo. Sí. Ajá. Ah, ya, pero que tiene que cumplir. Claro, pues si no, no como nomás. Una vez al día. Oiga, y usted, cuéntenos más de este señor maligno, ¿cómo era? Es el rey maligno. En serio, es bien maligno, como dicen. Sí, sí, sí, porque asusta a todo el mundo. Y él quiere dominar el planeta y transformar el planeta en todo feísimo. Y y quiere atrapar para Haku. Y el Parajaco no le entiendo, porque creo que queda solo ese. Creo que su familia se extinguió con los dinosaurios. Sí, no entiendo, pero yo tengo un poco de temas, pero no me queda más que trabajar. ¿No ve? ¿No qué ve? Fuerte. Está educado dentro de ese código porque vive en este lado oscuro, en donde está la República de Espirindirípola. ¡Ay, nací yo! Y él es feliz de ser malvado, claro. Sí. Es su mundo, es su mundo. Por eso decimos, es relativo, que es bueno, que es malo. Correcto. Para él es bueno ser malo. Claro. ¿Ya? Eso es lo que estamos descubriendo esta noche, adentrándonos en el mundo de Domandú. Eso usted, todo lo que está escuchando, y al Titi le va a poder ver en vivo y en directo ahí cuando vaya a la obra de teatro. Sí. Ahí ya les van a conocer, al Titi le va a conocer, vea, aquí le estamos viendo. ¿Cómo? A ver, ¿usted qué podría decir del Titi? ¿Cómo le describiría? Titi está loco, quiere ser... Gracias. ¿Se da cuenta? Quiere ser el más malvado de todos porque piensa que es algo bueno, muy bueno. O sea, ¿usted quiere ser más malo que el rey maligno? Supongo. Y supongo que eso me dará otro mejor empleo. Y le gusta el punk. No. Tiene una canción que canta, ¿cómo es la canción? Soy un pájaro loco y hago daño en el vecindario. Soy un pájaro loco y hago daño en el vecindario. ¡Qué feo! Eso hay que escucharlo en vivo, dele. ¿Y la canta usted en la hora? Sí, esa es mi canción favorita. Ya, y suene con batería y todo. No, yo estoy todo a capelo. A capelo. Qué bueno. Eso usted va a poder disfrutar y ojalá la gente de México... ¿Qué le... Vea, usted, este programa sale en México, ya sé que usted viene de Espirindirípola. Usted viene de allá, pero conoce México, ¿sabe? ¿Le han dicho algo de México? Solo sé que hay tacos. Sombreros gigantes. ¿Ya? Pirámides hermosas. Pero los sombreros no son ovni, ¿no? Supongo salen de las pirámides. Hay algo relacionado. Sí, ¿no? Es un enigma. Ya, ¿y qué le podría decir a la gente de México, entonces, que nos está escuchando? Un saludo a Frida Kahlo. Un saludo. Es que en el mundo de ellos todavía un Frida Kahlo está haciendo arte con ellos, claro. Ya, entonces al señor Rivera también, a... Sí, al señor Diego. Al Diego Rivera y a Frida Kahlo les mandamos un saludo. Han sido conocidos del Titi, ve cómo dice el señor Diego, pues claro. Claro, él me pintó un cuadro hermoso. ¿Ve? ¿Sí? Sí. ¡Ve! Parezco un rey maligno. Porque ellos viven un espacio sin tiempo. Ya. Claro, un espacio sin tiempo. Ahí no existe el tiempo. Claro, no, digo, transcurre en una hora... el día para ellos. Pero es relativo, es una hora, pero no existe. Sí, exacto, no existe. Es rarísima. Claro. Ese escritor está un poco mal del cerebro. Oiga, Titi, ¿y usted qué opina de Domandú? ¿Domandú está...? ¿Ahí lo conoce? Sí, me fui pues porque yo quería atrapar al pajaraco ya algunas veces. ¿Ya? Pero es más bonito que mi casa. Pero no entiendo por qué yo tengo que vivir en el lugar feo. Ajá. Y tengo que atrapar al parajaco para llevar a rey maligno con mi amigo Mogo. Y... ahí hay agua, y hay cosas verdes, y hay comidita, pero no sé por qué estoy malo, no sé por qué vivo donde vivo. ¿Se da cuenta? Eso es algo que también tienen que ver la función, porque a ver si es que recapacitan, a ver si es que ellos tratan de salir de esta cuestión que ni siquiera lo entienden. Por supuesto. Yo creo que es muy bonito, como para ir cerrando también ya la conversación, es muy lindo esto que ustedes proponen, porque en realidad es una hora de que la gente que asiste se cuestione a sí misma en todo lo que está viendo ahí, y también es muy bonito lo que les iba a decir hace un rato, es muy bonito que todo este cuestionamiento esté hecho en arte y que una muchas artes, que una los títeres, que una el teatro, que una la música, que les una a ustedes. ¿Y esa música que dice? ¡Soy un pájaro loco! Exacto, eso, de eso tiene que tratarse la vida, de ir a disfrutar y descubrir esos mundos. Yeah. Eso nos propone Domandú, eso nos proponen el Pancho y la Jessie y usted también, Titi. Sí, sí. Qué bonito, qué bueno eso. ¿Qué le podrían decir así como a la gente, una última invitación y a la gente que les ha escuchado en este programa? ¿Qué le podrían decir sobre el arte, sobre lo que hemos conversado aquí? Esto de irnos encontrando en el espiral, de reencontrarnos en nosotros mismos, ¿qué le podrían decir? Sí, digo, volvamos a ser nosotros mismos. Siempre decimos que la risa es reflexiva. Uh-huh. Entonces nosotros, si hacemos reír y le damos un contenido, esos que dicen por debajo de la mesa... Acaricio tu reto. Exacto, exacto. Mientras están riendo, después empieza esa risa nerviosa de... yo también soy así, exacto. ¿Ah? Uy, y empieza, pues decimos una risa reflexiva, te lleva a la reflexión, a darte cuenta de cómo tú mismo eres, o a reflejarte. Además, eso nos ayuda lo importante es que cada persona que vaya al teatro vaya a recibir, vaya a divertirse, saque sus conclusiones y se deje llevar por cosas distintas. Que eso es lo bonito, no ir de una, o voy porque soy el pana del Pancho, o voy porque me dijeron que está buena o mala. Uh-huh. Sino vayan, disfruten. Correcto. De cosas distintas, disfruten de creaciones, de cosas que no ves usualmente. Rompamos con el ir por la misma calle, ver el mismo semáforo, comprar en la misma tienda. Quizás hasta por romper la rutina es bueno ir. Y hasta para que no te roben, porque ya te cachan a donde va. Vele, vele, el man siempre vele, pasa vele. Por aquí. Primera vez que va al teatro. Ahí no le puedo coger. Claro. Qué lindazo. Entonces, de eso se trata. De eso es lo que proponen nuestros amigos. Ir y romper la cotidianidad, darse cuenta de esos pequeños detallitos que nos hacen dar cuenta de lo grande, de lo que nosotros somos como seres humanos y de lo que estamos haciendo con este mundo, en el presente o en el pasado. El tiempo no importa, ya lo dijeron ustedes, no importa el tiempo, la cosa es darnos cuenta, y eso es muy bonito. Ojalá toda la gente que del otro lado de los micrófonos lo haya disfrutado. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, amigos. Oye, y si ya hay, saben. Hay algo lindo que tú dijiste al inicio, dice, este es como entrar a una casa. Uh-huh. Y claro, yo les escucho a todos los locutores que dicen, este es nuestro hogar, y no sé qué, no sé cuánto. Y dice, entrar a nuestro hogar, no se siente. Aquí, exacto, aquí se siente. Aquí qué llegas lindo. A sentarte con los panas, a conversar como que estuvieras en la salita de tu casa. Relajado. Sin las tensiones de hola, hola, buenos días, nosotros estamos. No. Qué lindo, muchas gracias, amigo. Sí, gracias por invitarnos a su casa. A toda la gente de Polución Sonora, no se olviden, Dar Teatro, somos Dar Teatro. Facebook. Exacto, date en la cabeza, teatro, sí. Date literatura, date buen cine, date buena música. Date chance de vivir. Exacto. Por eso me casé con esta mujer. En realidad sí, date chance de vivir, amigo. Cualquiera que nos esté escuchando del otro lado, des el chance de vivir. Un saludo especial al Francesco, que es uno de los personajes que está tomando el taller con nosotros, que dijo que nos iba a escuchar esta noche. Saludos, Francesco. Viene desde Italia, él nos está visitando en este mes. Viene desde Italia y tomó el taller así como una actividad. Él dijo, yo quiero estar en el taller porque aprovechando que estoy en Ecuador, a propósito de lo que decías, aprovechando que estoy en Ecuador, quiero hacer algo distinto. Está bien. Y a mí me pareció interesante lo que ustedes están haciendo. Esa es la manera. Entonces, Francesco, vaya al teatro. Ya sabes, Francesco, ya tienes una nueva actividad en Ecuador. Al teatro, al... Ah, yo, Francesco, pensé que era Franchuter. Por eso fue Sí. Ah, sí, el apellido es Macarrone, por cierto. Vaya, es Macarrone. Ese es. Un saludito, Francesco, un saludito. Bueno, con queso más todo queda bien. Más italiano no puede ser. Saludos al Francesco, saludos al Steffi, saludos a la Carmen, saludos a la Guise, saludos al Diego, saludos al Davicho, saludos al Daniel y saludos a quien más me falta, alguien más que llegó despuesito en el taller. A todos ellos, Igual, muchísimas gracias por haberse dado la oportunidad de vivir. Oye, otras cosas. Yo creo que todos los radio oyentes de Polución Sonora deben estar, como nosotros, muy agradecidos de que ustedes hagan este espacio. Muchas gracias, amigo. Gente joven, gente que está interesada, como ustedes decían, gente. No somos pocos, carajo, no somos pocos. Somos bastantes los que queremos hacer algo por nuestro planeta. Sí, la vaina es que los que tienen el poder con su dedito nos aplastan. Ajá. Pero ¿y qué? Ahí estamos para seguirles empujando. Quita, carajo, quita. O hacernos un ladito, o hacernos un ladito y seguir en nuestras cosas. ¿Sí? Agrandar la estera. Agrandar la estera. Así que a la gente de los lunes no se vaya porque agrandamos la estera y nos vamos de largo con música todavía. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Chao, nos estaremos escuchando la otra semana. Voy al teatro, voy al teatro, voy al teatro. Date, date, date, teatro. Déjate dar. Ha ha ha.